말이냐? El de los códigos, todos ustedes me imitan. Luke Glissi ya no andamos con Smithan. Ella quiere un diablo que los fue investigan. Yo si los entierro, bitch, I'm a grave digger. Grave digger, real killers. Pull trigger, real niggas. Seven figure type of nigga. Bitch, la mafia, los diablos, los killers. Number one pick, gotta pay me with bricks. Moviendo los kilos, New York somos los Knicks. Siempre que los matan es saliendo el strip. Los únicos Manhattan con la Glissi con chip. Frío con los creeps, frío con los blocks. Esto es Santurce, we don't give a fuck. En el jet privado viajando con Glock. Y el 47 que suena como un tron. Esto es el Southside conectado con Elisa. Y los diablos lloren. Yeah, you know we gon' stick slide. La perco vainilla, la fue amarilla. Los asesinos en un piso de pastilla. En el Lamba 200 viviendo a las millas. Van a dar pena si mis diablos te pillan. Ahora nos burlamos y todas las prendas brillan. El álbum un millón hoy te chorreo barquilla. De los códigos todos ustedes me imitan. Luke Glissi ya no andamos con Smithan. Ella quiere un diablo que los fue investigan. Yo si los entierro, bitch, I'm a grave digger. Grave digger, real killers. Pull trigger, real niggas, seven figure type of nigga. Bitch, la mafia, los diablos, los killers. Soy la inversión que nadie quiso hacer. En la mano un AP, en la otra un cartel. El diablo en persona, el hijo de Lucifer. Cabrón, cuando salgo parece un cartel. Mínimo 10 guau, ese rete y las trajas. Un drago en el bancho, en el rato el Yamaha. Aquí se cojones, aquí sí se declara. Si no golpeado, el agua se trabaja. Esto sí es mafia, like bro, hero, ey. Un tarjetazo y rompemos la chase. BBS Damas all up in my face. Cabrón en mis prendas más de 50k. La prende en invierno, aunque los mandé pa'l infierno. Las glopes son full, we gon' burn them. Al descanso eterno, los trabajos enfermos. Vendemos hasta que la DEA venga a movernos. El de los códigos, todos ustedes me imitan. Luke Glissi, ya no andamos con Smithan. Ella quiere un diablo que los feos investigan. Yo si los entierro, bitch, I'm a grave digger. Grave digger, real killers. Pull trigger, real niggas, seven figure type of nigga. Bitch, la mafia, los diablos, los killers. Yo, Murder Gang, Glissi Gang. Yo, Jimmy, los diablos lloren, you a Buddha. Southside, they my niggas, though, I'm crazy. Diablo lloren, tú sabes que esto es mafia, cabrón, hay niveles, aquí te huele, bicho. Real trap shit, dope boy shit, you gotta lead this shit, motherfucker.